proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual, comunitarios, de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa. Muy buenos días, amigos de FM La Gola. Estoy muy contenta realmente porque los compañeros peronistas se reúnen y han emitido un comunicado a favor de salvar las dos vidas. Estamos hablando del movimiento de reafirmación peronista. Yo no sabía que existía este movimiento, sabía del protoperonismo, del no me acuerdo peronismo, pero bueno, también hay un movimiento de reafirmación. Y bueno, estoy con ellos. Yo que nunca fui peronista, porque ustedes saben que yo no soy peronista, pero realmente los considero mis hermanos. Salvemos las dos vidas. ¡Viva Perón! Piqueteros violentos. Mejor llamarlos indios. Paralizando la 9 de julio. Bajaba un machete de la policía. Ponía el himno nacional. Vos sos extranjero y viniste a delinquir, andate. Ruta alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Que se iban a olvidar. Que se iban a escapar. Nadie duerme ya en sus camas. Creyeron que nadie iba a preguntar y dejarían de buscar. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Muy buenos días, esto es Ruta Alternativa, terminó FM La Gola, empieza Ruta Alternativa, como todos los días. Así que nada, les damos los buenos días, buen día. Muy buen día. Acá estamos jueves. Solitos hoy jueves, en el estudio, sí. Porque Gra está en el control, ahí saluda con las manitos. Así que bueno, ahí está, claro, ahí está, es un emoji. Es un emoticón, es que sacar unas fotos de emoticón. Está bueno. Muy bien. Así que, y esperando que gane Croacia, ¿no? Bueno, no, yo no, yo sigo por la banda africana, Fue, lo vi poco, de reojo, un partido que no sé a quién habrá atrapado acá en el Río de la Plata. Sí. Dudo que mucha gente haya atrapado. Partido aburrido, mal jugado, una cosa realmente que por momentos, las veces que pasé por frente al televisor, dije... ¿Cómo pueden haber llegado hasta aquí estos muchachos? Pero bueno, llegaron hasta aquí y con una alegría que inimaginable para mí, porque sí vi el segundo tiempo del alargue, esos últimos 15 minutos, fue el segundo gol de Croacia con el cual se clasificaron y cayeron sobre un fotógrafo. Me enteré antes de ahora, en la previa, ¿verdad?, al programa, que no lo habían visto. Sí, cayeron todos en esa alegría desbordada y desbordante que tenían con el segundo gol. Cayeron sobre fotógrafos. Uno de ellos, aparentemente sí. Familiar de Rodrigo Javier González. No. Nuestro, sí, mirá, sí. Es salvadoreño. Qué casual. Y bueno, pero están cerca. Sí, aparte. Es como Argentina y Uruguay. Exacto. Salvador y México. Exactamente. Una cosa así. El hombre ha sacado las fotos de su vida, obviamente. Claro. Medio que lo aplastaron, pero él siguió sacando. Claro, siguió sacando. Sí. Digo, ¿cómo habrá sido el partido? Que el comentario en general en el mundo, yo creo que es el salvadoreño fotógrafo que quedó debajo de la multitud de croatas. Fue casi más importante que el partido, entonces. Por eso, claro, sí. Claro, o sea, ya. Lo mejor de todo. Que el hombre, del hombre este que trabaja para France Press. Claro. Una cosita que tiene que ver con el fútbol, que ayer leíamos también, es esto de que los trabajadores de Fiat van a parar. ¿Has visto? ¿Viste? Por la compra de Ronaldo, ¿no? Porque es muy muy bueno. La después verdad me pareció bueno. Cuando me siento sí. acá claro. con usted, le dicen, ¿no? Sí, al sí, señor sí. Fiat. No, tremendo. Claro, a don Fiat. Sí. Y me dice que no se puede un manguito más por mes. Claro. Y resulta que hay plata para este hombre. Pero aparte, millones y millones de euros, que no vale, no vale. Porque si nacés linda o nacés con talento para el fútbol, es la naturaleza. Ya está, listo, sí, no podés cobrar tanto por eso. Linda y talento de acuerdo a los parámetros que se manejan, ¿no? Por supuesto. Son siempre culturales. Claro, por supuesto. Así que bueno, nos vamos rápidamente a un tema. Qué lindo para el invierno. Sol tropical, La Chicana. Bajo el cielo tropical, tu silueta sensual es mi pasión. El sol de tu hondo mirar hoy consigue turbar mi corazón. Luz de tus negras pupilas que siempre alumbran mis noches de amor. Por ti, por tu palpitar, doy la vida al besar tu boca en flor. Triunfal provoca con un espasmo mi tentación. Tu boca carnal evoca de un incendio la insoniación. Paisaje lunar en fuego, selva gigante que abraza el sol. Se exalta y dice amor. Paisaje el sol bajo la sombra irreal de tus pestañas, todo se exalta y dice amor. Bajo el cielo tropical, tu silueta sensual es mi pasión. El sol hoy consigue turbar mi corazón. Luz de tus negras pupilas que siempre alumbran mis noches de amor. Por ti, por tu palpitar, doy la vida al besar. Ruta Alternativa. En pocos minutos lo que nos pasa. En pocos minutos lo que está pasando. Lo que está pasando en pocos minutos. Un breve repaso de las noticias de los medios comunitarios y alternativos. Ya son 8 las sucursales cerradas por Carrefour. Ahora confirmó el cierre de Villa Crespo, Núñez y Colegiales. Antes cerró en Resistencia, Tucumán, Congreso, Quilmes y Villa del Parque. Son 300 los trabajadores afectados en los últimos 20 días. En todos los casos se habla de que la empresa Azul y Roja ofrecería el retiro voluntario a los empleados con un monto que rondaría el 150% de indemnización, según se pactó en trabajo y para algunos la reubicación. El acuerdo incluye que el Estado se hace cargo del 50% de los aportes de los 20.000 empleados de Carrefour por los próximos 3 años. Frenan otra reelección de Cavalieri. Una disputa interna en el Sindicato de Comercio, el más numeroso del país, derivó ayer en la suspensión del proceso electoral por orden de la justicia que respondió a una cautelar presentada por la oposición. La suspensión fue resuelta por la justicia laboral ante la eventual falta de garantías en la realización de una asamblea extraordinaria que estaba pautada para ayer en el predio de Parque Norte. A esto se sumó la denuncia de un fiscal por la supuesta presencia de personas fallecidas en el padrón de afiliados. Cavalieri va por su noveno mandato. Crece la desobediencia civil contra los tarifazos. Comenzó en Moreno y ya se extendió a 10 ciudades. Proponen no pagar el servicio y proteger los medidores de las cuadrillas que acuden a cortarlos. Hace 3 meses, mientras el gobierno profundizaba los tarifazos, un grupo de 8 vecinos de Moreno se acercó a la sede local de Edenor a dejarles una carta a las autoridades planteándoles la situación crítica por los aumentos. Nadie quiso atenderlos. Así nació la Red de Desobediencia Civil para defender la democracia. Aspiran a ser la cantidad suficiente como para encarar un plan de acción no violento. Más de 300 docentes sin cobrar en Tierra del Fuego. Lo denunció el gremio docente SUTEF. Se trata de 300 docentes que han tomado cargos a partir de febrero y que aún hoy no perciben sus haberes. La situación en lo administrativo es desastrosa, afirmó Verónica Andino, secretaria adjunta de la conducción provincial. Hay muchos compañeros que han hecho las presentaciones en la justicia con el asesoramiento de nuestro equipo jurídico. Pero lamentablemente la justicia sigue la misma lógica del gobierno provincial porque todavía no tenemos ni una sola resolución en este sentido, añadió la representante sindical. Macri decide congelar contratos de trabajadores hasta 2020. A través del decreto 632, publicado este martes en el Diario Oficial, Macri congela ingresos a la planilla del Estado hasta el 31 de diciembre de 2019, cuando el mandatario finalizaría sus funciones. Esto significa que no se renovarán contratos a unos 6.000 funcionarios. Conforme a la disposición gubernamental, queda prohibida la implementación de convenios de asistencia técnica, así como la entrega de bonificaciones o premios, y aplica un recorte con gastos de movilidad y viáticos. Buscan así una reducción de 25.000 millones de pesos para cumplir con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Condenaron a Lagostena por el crimen de Erika Soriano. Ayer, el Tribunal Oral en lo Criminal número 9 de Lomas de Zamora condenó a Daniel Lagostena por el crimen de Erika Soriano, quien era su pareja. El cuerpo de Erika aún permanece desaparecido. El viernes se conocerá la condena y los fundamentos del fallo. Erika Soriano tenía 30 años y estaba embarazada de 2 meses cuando fue vista por última vez con vida, el 20 de agosto de 2010. La Fiscalía y la querella pidieron 25 años. Marcelo Maceo, abogado de la familia Soriano, dijo que la expectativa es que se tome en cuenta los agravantes y se le dé la pena máxima. Continúan las protestas en Haití. Cientos de personas protestaron este lunes en Haití contra el anuncio hecho el viernes por el gobierno sobre la entrada en vigor de un incremento en el precio de los combustibles. El aumento formaba parte del paquete de medidas neoliberales que firmó el gobierno con el FMI. Pese a que en la noche del sábado el presidente Jovenel Moïse recordó que el incremento no se llevaría a cabo, las protestas continúan y sindicatos de transportistas realizaron una huelga general el lunes y martes últimos. El gobierno haitiano seguirá subsidiando el combustible y la electricidad. Salarios brasileños reflejan un abismo entre ricos y pobres. Un empleado común debe trabajar al menos 290 años para acumular el sueldo que un ejecutivo bancario gana en un mes. Tras diversas medidas económicas impuestas por el gobierno de Michel Temer, la población más desprovista de recursos se ha visto gravemente afectada. Mientras que los ejecutivos de altos ingresos se han visto beneficiados en cuanto a los ingresos percibidos por los salarios. Según datos recabados por la Comisión de Valores Mobiliarios, un educador brasileño gana un piso salarial de 2.455 reales, esto es 642 dólares por 40 horas de trabajo semanales. Podés comunicarte con Ruta Alternativa al 11-4947-9846. Nos encontramos en Twitter, @lacolectivafm, FM con mayúscula. Encontranos en Facebook, La Colectiva Radio. Por correo electrónico, rutaalternativa@lacolectiva.org.ar. Tendamos puentes. Muy bien, y acá seguimos, acá estamos, son las 8 y 17, 11 grados 3. Va a ser una semana, ya está casi terminando esta semana, pero las mínimas van a rondar entre los 8 y los 11, sí. Y las máximas 16, 18, 17 grados, uh-huh. Un poco medio húmeda, ¿no? Toda la semana, pero bueno, 92 de humedad, estamos un poco pegoteados. Muy bien. Complicado y para complicado. Sí, sí, viste, para que al lado de la estufa pongo el tender. Claro. Porque si no, no se seca. Ni en la terraza ya se puede. Muy bien. Y en el día de hoy vamos a... Eso. ¿Qué tenemos para hoy? Para hoy. En el día de hoy vamos a hablar en minutos nada más porque hoy cambiamos un poquito la grilla con Pablo Brambilla, que rima con grilla, justamente por eso lo dije. Entonces vamos a hablar con Pablo de lo que son estos medios hegemónicos. Iba a seguir con no me hagan ni rima. Reír ni claro, toser. Iba a seguir con la rima, pero no da. Sí. También vamos a hablar con este tema de las editoriales, ¿no? Las editoriales autogestivas, uh-huh. Y los problemas que están teniendo por la crisis económica. Exacto. Que nos afecta a todos, pero bueno, como la cultura también se ve afectada por eso. Uh-huh. Clara Gallardo, nuestra columnista de cárceles, como cada jueves, cada 15 días. Y vamos a tener una entrevista, vamos a hablar sobre la patria. Vamos a hablar sobre que en realidad es algo hoy, que tenemos sí. pendiente, pero bueno, hoy sí podemos hablar sobre la patria y sigue siendo vigente el tema de la patria. Le cuento que lamentablemente nos ganó de mano a dos voces. Era un programa, a dos voces era un programa de la colectiva, claro, sí señora. Que es distinto, era distinto. Era distinto. Sí, era distinto. Bueno, a dos voces, sí. El original. Nos ganó de mano y el programa de ayer se basó en eso, en qué cosas se hacen en nombre de la patria. Bueno, vamos a ver si hay coincidencia. A ver si hay coincidencia. En eso estamos. ¿Y ya está Pablo desde Escobar? ¿Está? Hola, Pablo. No está Pablo. Bueno, no está Pablo. Bien. Entendí una señal. Veo señales, ¿viste? Como la película esa de Kevin Costner, sí. que era muy mala, muy mala. Bueno, así veíamos señales. Decíamos al comienzo lo de Cristiano Ronaldo, ¿no? Cristiano Ronaldo. Sí, sí. Ahí vos lo decís muy bien, yo no sé portugués. Bueno, la familia italiana Agnelli, que son los dueños de Fiat, sí. Posee casi el 30% de Fiat Chrysler y el 64% de la Juventus. Uh-huh. Aparentemente, bueno, están separadas ambas entidades, pero los trabajadores de la Fiat, que han recibido un montón de veces suspensiones, no aumento de salarios y demás, critican esta adquisición de Ronaldo en unos 117 millones de dólares, uh-huh. Que son 100 millones de euros. Claro. Y según como dijeron ellos, los trabajadores, es inaceptable que mientras los dueños nos piden a nosotros, los trabajadores de Fiat, enormes sacrificios económicos durante años, decidan pagar y gastar en realidad, claro. ¿No? Cientos de millones de euros para comprar a un futbolista. Así que bueno, con eso estamos. No sé qué piensa de esto Pablo Brambilla, que ahora sí está. ¿Qué dice? Muy buenos días. ¿Cómo acá estamos? Buen día. Buen día, Pablo. Siempre a favor de Ronaldo. Me claro, imaginé. A favor de Ronaldo, a favor de la Fiat. Bueno, sí, sí, está sí. bien. Claro, su simpatía por los millonarios sí, sí. Sí, conocida. Claro, sí, conocida. Porque es un estilo de gobierno, vio cómo es. Claro. Bueno, ¿cómo andan? Muy bien. Bien. Bueno. ¿Por ahí cómo está? Fresquito, húmedo, Sí. Típico de... De esta época. De la época, sí. Bueno, ¿qué quiere que le diga? Sí. Bueno, ahí estamos. Con varias cositas, por supuesto, hicimos un punteíto de los medios masivos comerciales y estatales del día de la fecha y, por supuesto, de las principales voces del día de ayer, naturalmente, ¿no? Sí, maravilloso. Bueno, así que, si le parece, vamos a arrancar con, lo mencionan, ¿sí? Justamente algunos medios, lo que dijo ayer desde la cárcel Julio De Vido, respecto al exministro de Planificación, respecto de la masacre de Once. Sí. Él no tuvo nada que ver. Ah, sí. Se dio. O sea, capaz que justo no frenó y bueno, usted sabe cómo es. ¿eh? Así sí. Que bueno, compartamos un poquito las palabras del ex ministro de Planificación para arrancar con este clipping del día. Bien. Muy bien. En el marco de la causa por la tragedia de 11 declaró por primera vez Julio Devido. Lo hizo desde la cárcel de Marcos Paz. No puedo aceptar ni por un segundo que yo pueda tener responsabilidad penal en relación con este dolor frente al que me inclino, pero que no puede generar que me atribuya ninguna responsabilidad. Esta imputación es jurídica y fácticamente insostenible, dado que como ministro de Planificación Federal carecía de relación directa con los concesionarios. Hemos visto, escuchado y se ha peritado en esta causa que Marcos Córdoba omitió aplicar los frenos de la formación y que eso y solo eso provocó el choque fatal. Y no se me atribuye a mí como ministro ninguna acción u omisión que pueda conectarse con el comportamiento de Córdoba. No conozco a Marcos Córdoba y por supuesto tampoco sé cómo frenar un tren. Terrible. No sabe cómo frenar un tren. Qué es cosa. Tremendo, es tremendo. Yo la vergüenza. Escuché otros pasajes. La verdad, es de las pocas cosas en las que uno coincide con la justicia, ¿no? Porque, digo, hay otras cosas que uno dice, bueno, lo están metiendo preso no por un ecocidio, pero no lo están juzgando por un ecocidio y lo juzgan por un dinero, ¿no? Que digo, pero en este caso, creo que la mayoría de nosotros está esperando que haya una respuesta de la justicia en la cual este hombre pague como corresponde. Fue todo el periodo, los 12 años fue ministro de planificación, ¿no? Exactamente, primero con Néstor y luego con Cristina, ¿eh? Claro. Sí, el argumento acerca de no, si choca un auto, la autopista, no es culpa mía, porque yo lo único que hice fue licitar la autopista, el argumento es flojo, ¿eh? Sí, porque claro. Como es, siempre las responsabilidades políticas suelen no aplicarse. Claro, ¿eh? Claro. Entonces, digo, lo hemos visto montones de veces. Justamente uno lo que reclama es la responsabilidad política. Claro. ¿Eh? Claro. Bueno, me parece que en este caso está bastante clara, ¿no? A pesar de, justamente a propósito de el desmantelamiento, o mejor dicho, del no mantenimiento de los del sistema ferroviario. Y todos los responsables para abajo de él están presos. Claro. Incluso los empresarios. Sí, sí. Así que, en fin. Pero él no tuvo contacto con los empresarios. Bueno, para eso le digo. Un promedio de 4.300 despidos mensuales en el último semestre, dice Página 12, mientras la Unión Industrial admite que el empleo industrial va a seguir cayendo. Sí. En este contexto, ayer estuvo en Canal 26 del grupo Pierri, estuvo el senador Julio Pereira. Ajá. usted sabe, el senador Pereira... es de esta por Neuquén. Por Neuquén, sí. ¿Sí? Uno de estos personajes que, entre otras cosas, ha avalado lo que están haciendo en Vaca Muerta. Claro, claro, claro. No, él viene de ahí, viene del riñón de los trabajadores petroleros, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, así que nos va a dar un poquito su mirada sobre lo que debiera hacer en este contexto que acabamos de mencionar, lo que debería hacer la CGT. Escúchelo. El tema del movimiento obrero argentino está atravesando una situación muy difícil, la misma que está atravesando todo el resto del país, y yo no veo la necesidad urgente de querer modificar las estructuras que están ahora, que fueron electas, y creo que deberían continuar. Hay que fortalecer la CGT. Vienen tiempos difíciles, tiempos que realmente los trabajadores tienen la esperanza en sus representantes, que le puedan solucionar los problemas, y no es el momento de peleas internas. Y no tenemos que buscar una CGT confrontativa, porque justamente tiene que ser una CGT dialoguista, que lo están haciendo el triunvirato. Tengo buena relación con el presidente de la Nación, de hecho, hemos trabajado juntos para levantar lo que era este yacimiento no convencional, que es Vaca Muerta, y hoy es el único lugar en el país que llegan fuertes inversiones. Qué lindo panorama. Claro. Son todos amigos. Sí, qué bueno, ¿no? Sí, recordemos bueno. Que estuvimos conversando sobre Vaca Muerta con un invitado no hace tanto, y los números de los petroleros son 9.000 trabajadores despedidos, ¿no? Sí. Digo, porque además no es verdad lo que estás diciendo. Claro, sí, sí. Pero vio cómo es, el chamuyo es impresionante, es impresionante. Pero bueno, esta idea de plantear una CGT dialoguista en este contexto... en el que, por ejemplo, titula el cronista en la tapa del diario de hoy, la devaluación disparó aumentos promedio de 3.6 en supermercados. Por ejemplo, Bien, lo bueno es que el Tesoro recaudó, utilizan ese verbo, recaudó 2.100 millones con un bono dual y las LEPES. Ah. Lo que no entiendo es lo de recaudó. Uh-huh. Porque fíjese, o sea, si usted le, yo le digo bonos duales y LEPES, usted me dice, me estoy endeudando a futuro. Sí, sí. No recaudé nada. Nada. ¿Y entonces? Claro. Bueno, no sé, pues, entonces, ¿por qué la terminología? ¿Por qué el verbo? Sí. Recaudó. ¿Quién recaudó? Y necesita, el que necesita compró los bonos. Claro. Podríamos hacer la búsqueda del tesoro. A mí me gustaba ese juego. Ah, muy buena idea. Esa es buena. Muy buena. Excelente idea. Si llegás vivo hasta el, ¿no? Digo, en el transcurso del juego. Claro, claro, sí, claro. Porque también las pistas a veces pueden fallar. Bueno, ante esta crisis, que ya podemos dar por hecho que hay una crisis, la Reta, dice el cronista, apunta a facilitar el acceso a un alquiler y al crédito hipotecario. Sí. Acuérdense que ayer teníamos el pago en cuotas. Claro. Sí, del depósito. Del depósito y parecería que también del primer mes. Sí, exactamente. Bueno, y en ese contexto Vidal admite que la inflación, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, nuestra Leona, admite que la inflación superó lo que se esperaba y entonces lanza descuentos. Mm. Al mejor estilo la Forestal. Ajá. Quiero decir, aquella empresa que se creó en 1906, sí, que pagaba a sus laburantes en vales y fichas a cambio de alimentos, vestidos y bebidas que la compraban en los almacenes de la Forestal, ¿se acuerda? Claro, totalmente. Bueno, sí, en el mismo sentido, la Leona, sí, gratis, salteo un track, la Leona nos plantea entonces un descuento para los trabajadores de la provincia de Buenos Aires, del Estado, si usted compra en determinados supermercados. Ah, ah, un beneficio. Bueno, pero lo bueno es que lo plantea como un aumento salarial. Claro. Y claro, en el mismo contexto que el gobierno había planteado, el presidente de la Nación sacó un decreto en el cual los privados no pueden volver a cobrar sumas no remunerativas. Mm. Claro. El problema es que si eso lo aplicamos al Estado, los laburantes nos quedamos sin nada. Sí, sí. Mm. Bien. En este contexto entonces escuchamos a la Leona Vidal. Bueno, estamos transitando meses difíciles, convencidos de que estos meses difíciles los vamos a superar juntos. Ay, mamá, viene la Leona, viene bajando la loma. Que esta provincia y la Argentina se van a poner de pie. Y la zanca bien pelona. Pero que mientras trabajamos juntos para que eso pase y atravesamos situaciones difíciles, tenemos que estar más juntos que nunca y el Estado no puede mirar para otro lado. Ay, mamá, le tengo miedo. Para nosotros gobernar es estar y hacer. Es hacer cosas concretas para acompañar al otro. Y sabemos que la inflación es más de la esperada y que está pegando mucho más en los alimentos. Y frente a eso es que... Ahí viene la Leona bajando la loma. Es que volvemos a anunciar esta medida, que es un descuento del 50% para todos aquellos que tienen tarjetas de crédito y débito del Banco Provincia en la compra de supermercados, en alimentos, en bebidas no alcohólicas y en productos de limpieza, con un tope de 1.500 pesos mensuales de reintegro. También esta es una manera más de ayudar a los trabajadores de la provincia, mientras con variables inestables como las que tenemos hoy, no, que todavía no nos permiten ver cuánta va a ser nuestra recaudación, terminamos de definir la paritaria del resto del año. Son 1.500 pesos más que se suman a cada trabajador. Y vamos a seguir, quiero decirles que vamos a seguir sumando medidas. Tomamos el mejor camino posible para los argentinos, para un futuro en serio, para que esta vez crezcamos de verdad y para siempre. Y decirles y volverles a reiterar que vamos a seguir estando ahí, que los vamos a seguir acompañando, que este es un momento que vamos a superar entre todos y juntos. Bueno, la verdad que lo peor es que es para bebidas no alcohólicas. Ah, eso es un dato impresionante. Es tremendo, sí, porque después de esto necesito tomarme algo, Vidal. Sí, claro. Efectivamente, yo cuando iba escuchando, justamente me llamó mucho la atención eso de las bebidas claro, no alcohólicas. Sí, sí. No. Y productos de limpieza. Claro. Claro. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Lo segundo peor es que es para siempre. Sí. Así lo dijo. Para o sea, siempre. Perpetuamos la pobreza, ¿qué claro. quiere que le diga? Sí. En fin. Bien, bien, le traje entonces, por supuesto, ayer Hernán Lombardi. Sí. Estuvo ayer, bueno, en la Cámara de Diputados, sí, ¿no? Sí. Que lo invitaron muy amablemente a que dijera algunas, a que diera algunas respuestas en relación a la cantidad de laburantes que despidió de Telam. Sí. Claro, al final fue. Sí, sí, al final fue. Al final fue. Fueron Lombardi y fue Pausá. Ajá. Así que justificaron los 357 despidos, Así que le traje un compiladito de eso de la mano de las increíbles aventuras del señor Tijeras. Telam, Telam, Telam, Telam, Telam, Telam, Telam, Telam. De expresar la visión del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos sobre la situación de la Agencia de Noticias Estatal, Telam. Y permitirnos que a través de sus representantes, el conjunto de los argentinos tome conocimiento de este tema de vital importancia. Por lo que el derecho a la información significa una sociedad democrática. Y por lo que la administración de los recursos de todos implica en un momento de necesaria austeridad. Mira a su secretaria imaginándola desnuda y en su cama y vuelve a trabajar. Comprender que los despidos de Telam no son un fenómeno descontextualizado ni un arbitrio caprichoso. Entra en el microcine y toma ubicación. En un contexto de infoxicación, escuchamos hablar de posverdad. Esto sí habla sin definición. El acceso a información confiable no es solo un derecho, sino que es una necesidad imperiosa. Pero para que ello suceda, se requiere una agencia que trabaje con estricto criterio profesional y un pluralismo alejado de cualquier intención manipulatoria. La agencia pasó de ser una usina de periodismo a un espacio de militancia partidaria, cuando no de operaciones políticas o privilegios individuales. Es obligación de las autoridades de Telam producir un reordenamiento profesional que nosotros hemos aprobado. Los 354 despidos no son una situación aislada ni responden a un escenario coyuntural. Han procurado permanentemente orientar la empresa hacia una cogestión sindical e inducirlas a ser portavoz de un relato político. Telam tiene y merece un futuro mejor. El actual contexto ofrece una clara oportunidad. Telam puede ser competitiva. Reafirmamos nuestra vocación de sostener una agencia pública de noticias sustentable, respetada en lo profesional y eficiente en lo administrativo. Y recuperar la credibilidad perdida. De ver en 20 años en televisión, aburrida. Independiente y orientada a brindar información para una sociedad más plural y democrática. Ese es nuestro deseo, esa es nuestra obligación. Escuchar a Lombardi con Nito Mestre y la flauta traversa me deprime tan profundamente que no te puedo explicar. Sí. Le aseguro que estamos levemente infoxicados. Sí, infoxicados. Sí. Es muy bueno. Ser... sí, me decía Rob. No, Dani. Igual agradezco a Lombardi el término. Es muy atractivo el término. Muy eficiente en lo que representa, infoxicado. Sí. Sí, es bueno recordarle al ministro que no es importante que un medio público sea competitivo. Y no. Claro, por supuesto. Es bueno recordarle. Sí. Bien, y en ese, entre otras cosas, ¿no? Porque, bueno, me parece que, bueno, da para pensar. Es que y para dice hablar mucha, cosas, muchas cosas, medios, claro, ¿no? Dice muchas cosas terribles. Miente mucho, además. Sí, tiene una mirada eficientista sobre los medios bastante peligrosa, ¿no? Sí, claro, bastante claro, peligrosa. Muy. Y que justamente va en contra de esta pluralidad de voces. Claro. ¿No? Totalmente en contra. Sí. Que justamente en nombre de la pluralidad de voces, echa un montón de gente, claro. ¿No? Habla de eficientismo, de competitividad, bueno, en fin. Le cierro este momento con las palabras de Diego Bossio. La oposición, señora, señor. claro. Hablando del presupuesto que viene, dice, tenemos disposición para debatir el próximo presupuesto. Lo que pretendemos es que el presidente Macri tenga objetivos más ambiciosos que la reducción del déficit al 1.3 del PBI. O sea que el problema es que ha hecho poco. Y sí. Claro. Les mando un abrazo. Un abrazo. Gracias, Pablo. La seguimos. Absolutamente convencido, el Papa Francisco está dispuesto a boicotear a este gobierno. Porque es el jefe de los piqueteros kirchneristas. Qué fuerte lo que estás diciendo. Sí. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Vivo y desprolijo. Vivo y desprolijo. Un programa que se define por la negativa. Sí. Un sándwich de conceptos. Jueves de 22 a 23 horas. Una metáfora infinita. Esto es en vano. ¿Lo bailás sos igual? Todos los jueves de 22 a 23. Viva y desprolija. Puntos suspensivos. Los grandes monopolios mediáticos tejen una red repitiendo hasta el cansancio la misma noticia en todos sus medios. Como lo hacen los grandes buques factorías depredadores de nuestras riquezas pesqueras. En La Colectiva te invitamos a tejer juntos una red que atrape nuestros sueños de una sociedad mejor. Sumate a La Colectiva. No seas pescado. 102. Estás escuchando La Colectiva. 102.5. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. 102.5. 102.5. Ruta Alternativa. Periodismo. Pero no del que usted se imagina. Muy bien, y muy bien también terminó el bloque anterior, son las 8:39, con este periodista que no me va a salir ahora el nombre, Rossi creo que es, ¿no? El que está con Mirta hablando del Papa, y justamente hoy es el programa número 88, que es El Papa. El Papa, mira vos. Y si ustedes se fijan, 89, no lo digo ahora porque ya después viene el fin de semana, 89 La Rata. Ajá. El 92 El Médico y el 93, no, pará, el 90 El Miedo y el 91 El Excusado. O sea, Papa, Rata, Miedo y Excusado es un continuado. Claro. No, piensen lo que quieran, pero algo hay ahí de relación en eso de la quiniela. Bueno, hoy hay varias movilizaciones. A las 11:30 movilizan las organizaciones sociales hacia el banco JP Morgan. Estamos hablando del Frente Popular Darío Santillán y del FOL también. A las 12, representantes de FUBA movilizan a Comodoro Py porque quieren denunciar penalmente al fiscal Marijuán por tareas ilegales de inteligencia en la UBA. Esto fue hace 2 años, cuando los que son actuales dirigentes de la FUBA fueron aparentemente escuchados ilegalmente, hubo una tarea de inteligencia ahí sin una orden. Claro. A las 12:30 hay una movilización de el personal civil de las Fuerzas Armadas, los trabajadores civiles, ajá, a San Juan 317, que es el Instituto de Obras Sociales de las Fuerzas Armadas, por equiparidad salarial. Hay 23.000 empleados y el 50% cobra por debajo de la línea de pobreza. Uh-huh. Y también tenemos hoy una marcha interhospitalaria a las 11 horas en el Hospital Muñiz, en Uspallata 2272. Ahí se van a concentrar para marchar hasta el Ministerio de Salud porteño, en Amancio Alcorta, al 2100. Y es por esta fusión de 5 hospitales que quiere hacer el gobierno de la ciudad. Para hablar sobre esto, estamos ya comunicados con Fernanda Islas. Buenos días, Fernanda. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, ¿en qué punto está, Fernanda, esta lucha, esta resistencia a que se fusionen allí estos 5 hospitales, en el Muñiz, el Udaondo, el Ferrer, Curí e IREP, que ya lleva semanas, ¿no? Sí, ya llevamos un tiempo de organización en cada uno de los hospitales. Uh-huh. Últimamente empezamos a hacerlo de manera interhospitalaria, reuniéndonos en asamblea. Y bueno, fruto de esas asambleas tenemos distintas actividades. Una de ellas es hoy esta movilización al Ministerio de Salud. arranca en a las 11, a las 11 horas va a arrancar, bien. Sí, concentramos a las 11 frente al hospital. Recordemos un poquitito qué significaría en principio para las trabajadoras y los trabajadores si se llevara adelante la fusión. Sí, por un lado significa que estos 5 hospitales se transformarían en institutos y eso cambiaría cuáles serían sus objetivos y el trabajo. Claro. La unificación de 5 hospitales implica 5 servicios que se juntan, ¿sí? Y no se van a mantener, por ejemplo, 5 servicios sociales, 5 farmacias, 5 laboratorios. Claro. Y esta unificación creemos que nos va a afectar en cantidad de puestos de trabajo y en funciones también. Claro, eso significa la categorización, es decir, sacarlo de la categoría de hospital y llevarlo a categoría de instituto. De instituto, sí. Claro, permitiría suprimir entonces alguno de los servicios que hoy brindan como hospital. Pregunto para, por lo menos para que me quede claro. Sí, sí, sí, exactamente. Por ejemplo, en el caso del Muñiz, nuestra principal preocupación es el tema de la guardia, que pasaría a ser cerrada. Ya no se podría acceder directamente como se hace ahora, sino simplemente por derivación desde otros hospitales, de otros centros de salud. Ah, correcto. Y con respecto, y para los pacientes, además de no poder asistir a la guardia del Muñiz, ¿no? Claro que eso está clarísimo. Para los pacientes, ¿qué implicancia tendría esto? Y nosotros creemos que va a tener un déficit en la atención, va a ser un obstáculo, primero no poder acceder a la guardia, segundo concentrar estas especialidades tan diversas de los distintos hospitales en un solo lugar, en zona sur. No nos olvidemos que tanto el Curí como el IDEP están concentrados en otras zonas de la ciudad. Claro. Y eso dificultaría mucho el acceso. Bien. Y además esto de que sean especializaciones distintas, ¿no? Digo, el Marie Curie tiene la especialidad en oncología, que esté implantado en el mismo lugar donde hay uno de inmunología, ¿no puede ser perjudicial para los pacientes? Sí, hasta ahora la realidad es que ninguna autoridad, ni el ministerio, ni nadie nos pudo explicar cuál es el criterio médico para esa unificación. Claro. Claro. No tenemos ningún fundamento para que estas especialidades tan diversas puedan convivir en el mismo lugar. ¿Y esto como ustedes cómo se enteran? ¿Hay un proyecto? ¿Está como suelen hacer a veces, ¿no? El gobierno de la ciudad, por ejemplo, el Ministerio de Educación tiene esa costumbre de colgar en la web el proyecto o algo. ¿Cómo se enteran? ¿No hay un escrito? ¿No hay...? ¿Se lo comunicaron? Digamos, ¿dónde uno puede acceder a la información? La realidad es que primero empezaron a circular rumores. Esto no es un proyecto nuevo, es un proyecto que ya lo habían intentado hacer en el 2010, con 3 hospitales en ese momento. Posteriormente empieza a circular un PowerPoint, que no sabíamos muy bien el origen, por parte del ministerio. Sí. Y finalmente en abril llega recién una comunicación oficial y una reunión que pide el ministerio, pero con los directores de los hospitales. Bien, por mi parte, una última pregunta, Fernanda. ¿A qué articulación se viene llevando a cabo entre pacientes y trabajadores de la salud? Sí, las asambleas que se estuvieron realizando en algunos de los hospitales, por ejemplo en el IDEP y en el Muñiz, son asambleas que son abiertas, han participado usuarios de los hospitales, bueno, también fueron los que estuvieron motorizando bastante esta movilización. Claro. Y ayudando a la difusión. Así que van a estar hoy presentes seguramente. Bien. Bueno, a las 11 horas entonces, ahí en Upallata 2272, para ir hasta el Ministerio de Salud porteño, Mancio Alcorta 2101. Exactamente. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Fernanda, por esta comunicación. Bueno, gracias a ustedes, ¿sí? Muchas gracias, hasta luego. Pensaba en que cuando hablamos acá de esta droga Spinraza, que ahora se está conociendo un poco más, ¿no? Estas muchos chicos que tienen AME, esta atrofia muscular espinal, hacen, digamos, kinesiología y un montón de actividades en el IREP. Y estas familias también están participando en esto. Claro. ¿Cuántos frentes, ¿no? Que hay que... Abren muchos frentes, sí, eso sí, está, sí, está sí. Claro. Bueno, así estuvimos comunicados con Fernanda Islas, trabajadoras del Hospital Muñiz. Muy bien, y nos vamos a un tema musical. Samba Corta, por Juana Molina. Era un mesas servidas y horas enteras en la cocina. Alternativa. La mañana en la colectiva. Ocho y 48 de este programa 88, justamente. Y seguimos. Hay un informe muy interesante sobre el tema de la dificultad del acceso, el curso y el egreso de los de la población afrodescendiente y de pueblos originarios en las universidades del país. Ah, mirá. Sí, así que en un ratito podemos ampliar un poco eso, porque es muy difícil, digamos, porque no hay maestros que hablen en las lenguas originarias. Muy interesante. Así que después les vamos a pasar algunos datos, porque en realidad las nuevas leyes de educación, por supuesto, se pretendieron muy muy inclusivas y demás, pero bueno, esto no existe, así que en un ratito vamos a ampliar este tema. Momento de entrevista en Ruta Alternativa. Bueno, en medio de este contexto que venimos relatando cotidianamente de ajuste económico, vaciamiento en cuanto a las políticas públicas, despidos masivos sobre todo también en medios públicos, al cual también acompañan los medios privados, que también van cayendo, varios además, y despidiendo personal. También en este contexto del ataque a los artistas callejeros, ¿verdad? Y el cierre de espacios culturales, bueno, allí se da una coyuntura que afecta particularmente a las editoriales independientes. Para ahondar un poquitito más en este tema, ya estamos comunicados con Lucas Pedula, periodista de la revista MU. Buenos días, Lucas. Buenos días a ustedes. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, defininos un poquito, a ver, ¿qué es una editorial, una revista independiente? Una revista cultural independiente es una publicación autogestiva que se autogestiona y que basa su economía de forma autónoma a cualquier tipo de prebenda política, a cualquier tipo también de condicionamiento de la pauta oficial, más allá de que muchas de las publicaciones nucleadas en la Asociación de Revistas Culturales Independientes de Argentina, que es ADEFIA, estamos hablando de más de 200 publicaciones en todo el país de este carácter, si bien muchas de ellas reciben pauta oficial, su salida a la calle tampoco está condicionada por la existencia de ese tipo de pauta que muchas de las revistas tienen, pero además de eso también nos manejamos al margen de cualquier tipo de viento político, claro, de cualquier tipo de color. Estamos hablando de que hay publicaciones en ADEFIA que tienen más de 30 años de salida ininterrumpida en la calle. Eso quiere decir que sortearon absolutamente todas las crisis de este país, claro, ¿no? Sí, 30 años, si uno se va 30 años atrás, son muchas y variadas además, y de distinto color político los que la provocaron, por otra parte. Tal cual, y si uno piensa en los medios que abrieron y también que cerraron, claro, y que dejaron a muchos trabajadores y a muchas familias en la calle, estamos hablando de publicaciones que se siguen sosteniendo. ¿Por qué? Porque hay un lector que la consume, porque hay un lector que también agradece esa autonomía bajo la cual una revista se gestó durante todos estos años. Claro. Y porque lleva su propia economía, chiquita, pero totalmente sustentable de una forma independiente a cualquier tipo de avatar político que pueda estar sucediendo en el país. Claro. Me imagino que, como en otros momentos de estos 30 años justamente, esta situación prácticamente explosiva que se ha vivido, sobre todo entre marzo y hoy, que se está viviendo, que estamos transitando, debe haber generado también una situación particular en todas las revistas. Sí, nosotros nos preguntamos exactamente lo mismo hace uno o dos meses, cuando nos dijimos en una asamblea que tuvimos en Arecia, ¿qué está pasando? ¿Cómo puede estar impactando esta crisis que estamos viviendo en nuestras publicaciones? La pregunta surgió a partir de conversaciones en la que uno decía, yo estoy con problemas porque tuve que dejar canal de distribución, a mí también, porque los tarifazos, la verdad, están impactando en mi estructura de costos. A mí el precio, el costo por ejemplar de revista se me multiplicó al 200% pensándolo a agosto del año pasado, a junio de hoy. Entonces eran como varios elementos que nos llevaban a pensar la posibilidad de elaborar un informe de situación que pueda ser como una foto, ¿no?, del momento que estamos atravesando. Arecia todos los años realiza un censo anual, el cual queda como una radiografía del sector por año, ¿no? Ahí vamos viendo la cantidad de publicaciones, cómo va creciendo la asociación, cómo a pesar del momento de crisis hay revistas todavía que siguen naciendo de forma cooperativa, cuántas son, a qué se dedican, qué hacen, sobre todo para tener un registro y para de alguna manera dimensionar el peso y el tono de un sector que ya no es emergente, sino que ya es una forma constituida dentro del campo de la comunicación social. En ese escenario dijimos, bueno, elaboremos un informe previo al censo de cada año para conocer cuál es el impacto de esta crisis en nuestras publicaciones. Uh-huh. Y es el que lanzamos la semana pasada, que tiene algunas cifras que es bastante alarmante. Estamos hablando de una situación en la que hay un 15% de publicaciones que no pudieron editar un solo número en lo que va del 2018. Oh, tremendo. Estamos hablando de que la mayoría de las publicaciones tuvieron aumentos, por lo menos en las tarifas, de un promedio del 40%. Hay revistas cuyo costo promedio por ejemplar aumentó hasta un 500%. ¿No? Estamos realmente es una situación crítica, que eso también y dimensiona por qué una crisis económica, social y política como la que estamos atravesando impacta de forma ineludible sobre la libertad de expresión. Claro. Incluso las revistas que continúan saliendo, muchas tuvieron que reducir su tirada. Hay revistas que de imprimir 60 páginas, por ejemplo, tuvieron que pasar a 40. Uh-huh. Hay otras que directamente tuvieron que disminuir la periodicidad con la que salen. En vez de salir cada un mes, salen cada dos, tres meses. Y hay otras que directamente dijeron, el papel ya no puedo seguir editando por papel, porque eso implicaría trasladar todo el impacto que estamos sufriendo en nuestros costos al precio de tapa de la revista. Entonces vos estás, claro, derivando ese ajuste al lector, que encima estamos hablando de publicaciones que se leen, o sea, hay lectores que pueden que desean consumir cierto tipo de comunicación y van a pagar 200, 300 pesos una publicación, pero ¿cuál es el sentido? Ahí hay también hay un compromiso de los lectores, de los editores, que dicen, no puedo trasladar esta crisis a mi lector y a mi lectora, que es la que me está bancando mes a mes, entonces por eso también muda a una situación más digital. Claro, no. Un lector que además, por otra parte, lector, pensando en nuestra propia realidad, ¿no?, también tiene ya saqueado el bolsillo, ¿verdad? Entonces también ahí algunos podrán seguir pagando 200 o 300 pesos, pero otros lamentablemente no van a poder seguir haciéndolo. Cuando vos decías recién, nosotros hemos hecho este informe, ¿te referías a la revista MU o a Arecia? No, Arecia. Perfecto. Es un informe que salió desde Arecia. Ajá, o sí, sea, sí, hecho por la organización misma. Exacto. Sí, sí, sí. Eso es una encuesta que lanzamos desde la Asociación de Revistas Culturales y que respondieron una casi la totalidad de las publicaciones que editan en papel, con lo cual también habla de una necesidad de comunicar y de tratar de contar qué es lo que está pasando a cada una de ellas. Claro, hay una responsabilidad del Estado en el sostenimiento también de estos medios. ¿Cómo se distribuye la pauta publicitaria? La pauta es muy muy magra, porque estamos hablando de que la Asociación de Revistas Culturales consiguió una lo que se llama una pauta compensatoria, es decir, por la inexistencia de políticas públicas pensadas para el sector, para justamente no quedar a merced y a la deriva de las políticas económicas que están atravesando hoy en día este país. Nosotros primero hace mucho estamos exigiendo una ley de fomento en las revistas culturales, claro, tanto a nivel nacional y también en jurisdiccional, por ejemplo en la provincia de Buenos Aires, también en la ciudad de Buenos Aires, también en Rosario, digamos en nodos que tiene la Asociación de Revistas en el interior, y hay un porcentaje de pauta que se distribuye en algunas publicaciones asociadas. Estamos hablando del 0,05 de la pauta nacional. O sea, no tiene punto de comparación el nivel, por ejemplo, de pauta que recibe Arecia a lo que reciben otros medios monopólicos de comunicación de este país. Es muy poco, pero incluso eso para nuestras publicaciones significa algo, ¿no? También hay que entenderlo de esa manera. Nosotros siempre lo que decimos es que no pedimos prebendas al Estado, no estamos pidiendo que nos mantengan, simplemente estamos tratando de hacer exigir un derecho que de la misma manera en la que el Estado lo cumple con otros medios, lo cumpla con nosotros, pero por sobre todo que piense y que elabore políticas públicas para el sector, que haya una ley de fomento en las revistas culturales. Esto que te decía antes, de que aún en contexto de crisis, por ejemplo, el año pasado, si bien nosotros en el censo registramos como un descenso en la cantidad de revistas, porque muchas no pudieron seguir editando en papel y muchas tuvieron que seguir mudar a lo digital o directamente dejaron de editar por un tiempo, a pesar de ese descenso hubo un 10% de medios que registramos que nacieron nuevos. Entonces, a pesar de estos contextos, hay como una necesidad de seguir comunicando bajo una forma autogestiva, independiente, y eso es lo que tratamos también de impulsar, que la ley no sea solamente de protección, de creación de políticas públicas para la protección de los medios existentes, sino de la promoción para los nuevos medios que constantemente están naciendo en este país. Bien, sí, hay, ¿no?, una necesidad no solamente de los contenidos, sino del formato, el formato papel, ¿verdad? Sí, hay muchos medios que siguen apostando al papel, todo en tiempos donde te dicen que el papel está desapareciendo, que es un precio adaptado al dólar, que es un recurso que está muy condicionado al monopolio en este país, tenés solamente dos lugares donde comprarlo, y eso desestructura absolutamente cualquier previsión también que puedas hacer edición a edición. Hay publicaciones que siguen apostando porque es un elemento que vos lo puedes repartir en ferias, mano a mano, colgarlo en los kioscos. Sí. Digamos, notamos también un incremento en la creación de medios digitales, lo cual también nos parece maravilloso porque, digamos, a pesar de las complicaciones económicas que cualquier colectivo pueda llegar a tener, hay una necesidad de comunicar bajo otra forma, claro, en la cual un montón de periodistas jóvenes en este país dicen que queremos lanzar nuestro propio medio, como sea, con los equipos que tenemos, y así empezamos. Digamos, desde un punto de vista más personal, La Vaca comenzó como una página web y la publicación impresa recién salió unos casi 10 años después, 6 años después. Sí. Entonces, ese es un proceso común en muchas de nuestras revistas. Bien, había hasta hace unos años atrás muy poquitas imprentas a las cuales acudíamos quienes teníamos algún tipo de publicación. ¿Siguen siendo pocas las imprentas? Siguen siendo, son las que son, claro, muchas son de nosotros, son, claro. Claro, son muchas de las publicaciones se imprimen, por ejemplo, en algunas fábricas recuperadas, y otras en las imprentas, qué sé yo, algunas conocen a algún amigo, otras conocen, correcto, siguen siendo las que son, pero la cuestión es el papel, más allá de las empresas, la cuestión, y eso lo vemos también en el informe, sigue siendo el precio del papel. Nosotros hace mucho tiempo estamos pidiendo también como en esta política de creación de políticas públicas, valga la redundancia, para el sector, estamos pidiendo como un banco de papel, en el sentido de que un elemento, un recurso en el cual también nos simplifica un poco la vida, nosotros que estamos constantemente haciendo periodismo, haciendo cuentas, haciendo de todo para tratar de sostener, claro, medios que hace 30 años que se están sosteniendo. Exacto. O sea que no somos algo que recién arranca, sino que estás hablando de una trayectoria periodística y comunicacional bastante fuerte en el país, sí, sí, que el Estado la reconoce porque acepta como un interlocutor serio a las revistas culturales, pero es una... ya vimos lo que pasó con la ley de medios, ¿no? Sí. Algo que ya había, una política pública que ya era casi una institución en el país, quedó completamente desguazada. Sí, totalmente. Bien. Muchísimas gracias, Lucas. Gracias a ustedes. Hasta luego. Lucas Pedula es integrante de la revista MU y de la Asociación de Revistas Culturales e Independientes de Argentina, Arecia. Estás escuchando La Colectiva, 102.5. La Colectiva. Somos la radio del Pele. Vamos de 7 a 9 por la colectiva 102.5 FM. La tiré peor. La radio Pele. Bueno, arrancó. Estás escuchando la colectiva. Estás escuchando la colectiva. No, suena peor. Escuchando la colectiva. La colectiva. No puedo hacerlo de otra manera, no sé hacerlo. Estás escuchando La Colectiva. Construcción participativa, comunicación alternativa. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Ruta alternativa. Ruta alternativa. Alternativa. Para quien quiera escucharnos. Muy bien, decíamos que este programa es el 88, es el Papa. Así que estamos casi santificados, podríamos decir. No somos religiosos, tenemos que también aclararlo. Pero bueno, nos gusta saber que Francisco nos cuida. Repetimos un poquito lo que fue pasando, pero también las movilizaciones que va a haber para hoy. Hablábamos antes con Fernanda Islas del Hospital Muñiz. Ella es médica del Hospital Muñiz por esta fusión de 5 hospitales que quieren hacer el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Va a haber una marcha a las 11 horas en Uspallata, al 2272 en la concentración. Y se marcha hasta el Ministerio de Salud porteño. A las 11:30 movilizan las organizaciones sociales de FOL y del Frente Popular Darío Santillán hacia el banco JP Morgan. A las 12 los representantes de la FUBA se movilizan a Comodoro Py para denunciar penalmente al fiscal Mari Juan por tareas ilegales de inteligencia en la UBA. Esto es de hace 2 años, pero bueno, parece que en algunas investigaciones estos representantes de la FUBA se dieron cuenta que hubo intervenciones ilegales, claro, sin orden judicial, ¿no? Y fueron por él, por, claro, por Mari Juan. A las 12:30, movilización de civiles de las Fuerzas Armadas. Parece que las Fuerzas Armadas tienen 23.000 empleados civiles y el 50% de ellos cobra está bajo la línea de pobreza. Exacto. Así que bueno, van a reclamar equiparamiento salarial. Bien, hablando de Fuerzas Armadas o cuasi Fuerzas Armadas, como es el caso de Gendarmería, que ya lo hemos hablado en Ruta Alternativa en varias oportunidades, ¿no? Su nacimiento y su rol, sí, allí pegadito como primos hermanos del ejército. Ahora los habían trasladado desde hace un par de meses atrás, unos pocos meses atrás, a Gendarmería a funcionar en el edificio Centinela. Ah, sí. Para ello hicieron una serie de reformas. Pero ayer, justamente, en las oficinas que están en el último piso, se les cayó el techo encima. Bueno. Afortunadamente no hay heridos, claro, ¿no? Sí, bueno, pero es el edificio que está frente a Comodoro Py. Claro. Y que cada vez que vamos, por algunas razones, sí, que son muchas, allí vemos el edificio Centinela, Así que bueno, también esto, ¿no? Un arreglo, una reparación hecha por este gobierno. No estaría funcionando infraestructura, ¿no? Estaría, ¿no? Porque parecería que no. Las escuelas también se les vienen cayendo los techos hace bastante. Claro, ¿no? Es algo recurrente. Sí. No son reparadas, por lo menos en el gobierno de la ciudad. Así es. No sé de quién depende el edificio Centinela. ¿Es Nación eso? Porque es Gendarmería Nacional. Es Nación, es Gendarmería, claro, Nacional, y antes Centinela era también del ejército. Claro. Si no recuerdo, sí, ¿no? Sí, sí. Así que bueno, decíamos al comienzo también esto de las comunidades indígenas y afrodescendientes que para acceder a la universidad tienen problemas. Y hay escasez de profesionales formados en educación intercultural. La actual ley de educación superior tiene algunos obstáculos y lo que ven, hay un Daniel Mate, que es doctor en ciencias sociales y coordinó una investigación con respecto a este tema, dice que hay mecanismos invisibles del racismo, ajá, ¿no? Él habla del racismo, sí, que es una discusión que hemos tenido, si racismo o xenofobia. Y él, bueno, dice que sí, que son mecanismos invisibles. El Censo Nacional del 2010, por primera vez en nuestra historia de país, incluyó una pregunta que permitía a los ciudadanos autoidentificarse voluntariamente como indígenas o afrodescendientes. El resultado indicó que 900, digamos, casi un millón de personas, para hacerlo más gráfico, ¿no?, reconocieron como indígenas. Esto se estima que es el 2,5% de la población nacional. Ajá. Y el pueblo mapuche fue el más numeroso en este censo. Representa el 21% de los pueblos originarios argentinos. Así que dentro de este 2,5, el 21% pertenece al pueblo mapuche. Entre los afrodescendientes, que se reconocían porque era algo voluntario, fueron 149.000, digamos, 150.000 personas. Esto los ubica en un 0,4% del total. Pero solamente un 8% de los afrodescendientes nació en el extranjero. Claro. Quiere decir que son justamente descendientes, pero son argentinos nativos. Exactamente. Y esto, según Daniel Mate, rompe con un imaginario instalado que extranjeriza, ¿no?, a la población que los confina al pasado colonial. Igualmente, mientras leía esto, también pensaba en que ahora mismo sí nos vamos cruzando con un montón de personas negras en la calle, y cuando escuchás los acentos, muchos son venezolanos, colombianos. Digo, ahora sí hay mucho una, más una claro. Hay una oleada nueva de migración, sí, efectivamente. Que son afrodescendientes, aún nacidos en otros países de Latinoamérica, pero bueno, claro. A mí me gusta este claro, intercambio es muy interesante. Bueno, es lo que dice que estas estadísticas igualmente acompañan una invisibilización y que estos mecanismos son invisibles y terminan siendo racismo. El tema de la discusión se basa en que si no existen razas, claro, por lo tanto no podemos hablar de racismo. Sin embargo, yo creo que sí se puede hablar de racismo aun cuando reconozcamos que no hay razas. No hay razas. Somos todos. Sí. Pero, digo, en la concepción de muchas y muchos, sí existe sí, una claro discriminación por distintos aspectos, ¿no? Bueno, con respecto a esto de los afrodescendientes, afrodescendientes, lo que vos contabas con este hombre uruguayo en claro, el Parque Centenario, porque era parecía nigeriano. Nigeriano, bueno, una locura. Yo, igual, una aunque hubiera sido nigeriano. No importa, claro. Encima era sí, uruguayo. En fin. Así que bueno, lo que dicen que justamente una causa importante de por qué a veces estas personas no acceden a las universidades o a las escuelas es porque no cuentan con docentes formados en educación claro intercultural bilingüe. Dábamos hace un tiempo una noticia de que en Río Negro hay ahora un maestro, pero es una excepción sí Para una comunidad que es bastante grande, porque si el 21% es el pueblo mapuche, claro, por supuesto. Digamos, es... hay un acompañamiento incluso de leyes hasta en los primeros años, ¿no? La escuela, no sé si para el secundario, sí, no, pero evidentemente para la universidad no hay interés. Lo que explican también es que estas comunidades a veces tienen grandes recorridos para acceder de sus hogares a las escuelas, a las universidades, así que bueno, no coinciden incluso... No está contemplada las formas de vida, sobre todo los pueblos originarios, el calendario agrícola, por ejemplo, ¿no? Y, sí, y los trabajos que esas familias realizan justamente en familia. Bueno, no están contemplados con la escolaridad. Claro. No es lo mismo. Sí, digo, sí, las vacaciones de invierno a lo mejor coinciden con la cosecha de un fruto. Sí. Bueno, con la preparación de la tierra, claro, ¿no? Hay un montón de cosas que tendrían que estar contempladas. Y bueno, lo que dice esta persona, Daniel Mato, es que tendrían que estar contempladas en la Ley de Educación Superior. Dice que la universidad, en realidad lo que él plantea es que no hay que hacerle un lugar al otro, ¿no? Como decir, bueno, dale, te dejo el asiento. Digo, no, sentir, digamos, incorporarnos todos y saber que esa es una interculturalidad. La mirada antropocéntrica y eurocéntrica que aún mantienen las universidades argentinas puede verse en la exclusión de los planes de estudios de autores y contenidos indígenas o afrodescendientes. Los estudiantes de ciencias políticas o de derecho, digo como para dar un ejemplo, ¿no? Él explica, poco o nada saben de las formas jurídicas indígenas, claro, y sus mecanismos de resolución de conflictos que no incluyen, por ejemplo, la inclusión de las cárceles, ¿no? Claro. Digamos, no existen las cárceles. Lo mismo pasa en carreras como farmacia, que excluyen los conocimientos de medicinas ancestrales. Y dice también, no solo somos un país de inmigrantes y no todos los barcos vinieron de Europa. No se trata solo de que las comunidades puedan acceder para estudiar. Tienen que formar parte como docentes en roles de gestión y dirección. Y eso es lo más inclusivo, ¿no? Sí, digo, que formemos todos parte. Uno de los lugares emblemáticos para este tipo, por lo menos en lo simbólico, es la Facultad de Derecho, ¿verdad? Claro. Uno entra y encuentra, vos decías recién, tienen otras formas de resolver, de aplicar la justicia. Y vos entrás a la Facultad de Derecho y lo que te encontrás son desde togas griegas hasta personajes que nada tienen que ver justamente con nuestros pueblos originarios. Seguro. Inclusive hasta hace pocos años, te digo, hace 20 y pico de años, por lo menos yo sabía, las mujeres tenían que ir con pollera y saquito a la Universidad de Derecho. Supongo que esto habrá cambiado. Nos vamos a un tema musical, pero así, velozmente, sin detenernos, porque se llama... ¿Nos vamos? Sin detenerse. ¿Sin detenerse? Sin detenerse. Ensamble Chancho Acuerda. Thank you. amanece y tu cuerpo va a desaparecer. La verdad estaba ahí, vos no la quisiste ver. Y tus ojos se queman pensando en lo que fue. Y si el sol estaba ahí, vos no lo quisiste ver. Amanece y tu cuerpo va a desaparecer. Momento de columna en Ruta Alternativa. Momento de columna, dice el separador, y son las 9 y 18, y estamos en comunicación con Clara Gallardo. Buenos días, Clara. ¿Cómo les va? Buenos días a todos. ¿Todo Buen bien? Día, Clara. Muy bien, bien, todo bien. Bueno, me alegro. Sí, ¿saben que hoy les quería compartir un poco? Veníamos haciendo la mirada en las cuestiones institucionales y en los objetos privados de libertad y la lógica penitenciaria, pero me parece que estaría bueno también un poco enfocarnos en los que trabajamos en las instituciones penitenciarias, los que entramos, y cómo podemos no ser tan geniales en menos de 2 segundos, ¿no? Claro. Cómo uno puede mandárselas adentro. Me parece que hay que hablar también de eso, que un análisis viola también para hacernos, sobre todo los profesionales. Y remarco eso porque, bueno, hay como una diferencia también en aquellos voluntarios civiles que entran con el que, bueno, desde una profesión y desde un cargo público entra a un penal y trabaja con privados de libertad. Como veníamos pensando en las columnas pasadas, que les compartía, la palabra, la escucha, la grupalidad, son, bueno, tesoros, ¿no?, dentro de las instituciones de encierro. ¿Por qué? Básicamente porque prima la doctrina, hay horario para todo, son observados. De hecho, hay una novedad muy genial ahora, que hay cámaras. Y empieza a aparecer en todas las instituciones provinciales. Vieron como la serie El Marginal, donde... Claro. El director en su despacho tiene el panóptico de todos los pabellones. Bueno, entonces, de ahí, eso es doctrina pura, la vulnerabilidad de derechos, por sobre todo, la sobreadaptación del encierro. Hay una frase, una gacetilla de ellos que se repite mucho, que es, me permite la palabra, ¿no? O sea, ellos a los encargados o a los guardias le dicen, me permite la palabra. Y a veces es interesante cuando se les escapa en la grupalidad, en estos espacios donde justamente la idea es que haya otra lógica y otro que circule la palabra de otra manera, es un poco burlarlos de eso. ¿Cómo yo te voy a no permitir o permitirlo? Claro. ¿No? Habla. Sí. Entonces, bueno, cuando está toda esta doctrina, esto mismo, ¿no? Mirarlos a los ojos, llamarlos por el nombre, preguntarles qué piensan ellos sobre un tema o que elijan algo en particular, terminan siendo, cobra un valor muy grande para ellos, ¿sí? Achicar también la cuestión burocrática. En los penales siempre hay que hacer papelito y trámite para todos. Ellos tienen que pedir, por ejemplo, tienen que hablar con el jefe del penal, ¿qué tienen que hacer? Escribir una audiencia. ¿Sí? Señor jefe de penal, me dijo usted con su debido respeto, juro que es así. Entonces, claro, ese papel, los que tienen más circulación, ¿se acuerdan que la vez pasada les decía que hay pabellones donde hay más circulación? Claro. Y hay otros en donde están más encerrados. Para aquellos que quieren hablar con el jefe del penal, están muy encerrados, muchas veces ese papel no llega. Claro. Entonces, achicar estas cosas burocráticas tiene que ver con que muchas veces nosotros terminamos, bueno, dame la audiencia que yo se la doy directamente al jefe del penal. Le golpeo la puerta, mira, esto, hay tal persona que quiere hablar con vos, lo vas a llamar mañana, bueno. Entonces, como un seguimiento a esa población más dejada de lado. Y ahí, bueno, un poco venimos a hacer eso también, ¿no? Esto cobra mucho valor, pero hay que estar advertidos de algunas cosas las cuales hoy quería compartirles. Primero, en principio, no prometer movimientos que uno no puede hacer, porque eso genera mucha ansiedad y mucha frustración y enojo, por supuesto. Ante la demanda masiva, saber decir que no. Claro. ¿No? Muchas veces los profesionales, viste, justamente, digo, están, tienen tan, tan vulnerados sus derechos y tantas veces le dicen que uno no quiere caer en esa lógica, pero lo cierto es que muchas veces uno realmente no puede, sabe cómo hacerlo, sí. No puede, exacto. Mm. O claro. Tiene que consultarlo al equipo, ¿no? Mm. Bueno, esto también hay que tenerlo en cuenta. Además, ¿no? Ustedes supongo que también estarán un poco dentro de esa lógica de doctrina una vez que entran. Por supuesto. Claro. Está muy bien tu observación, Daniel. Sí, desde ya. Nosotros también estamos reglados. Mm. Nosotros también tenemos ciertas normas y sabemos que también estamos trabajando en una cárcel y no en un jardín de infantes, ¿sí? Claro, entonces, claro, digo, hay cosas que uno tiene que ser muy respetuoso y saber cómo manejarse dentro de un penal, saber que estos guardias son también compañeros nuestros y que son también los que nos abren la puerta, uh-huh, y los que nos para entrar y para salir. Entonces, claro, digo, está bueno tu observación porque sí, uno también cae en una doctrina y en una sobreadaptación muchas veces para defender ciertas cosas, uh-huh, o para no angustiarse. Entonces sí. Y el empleado público en sí ya, digamos, tiene una cosa de sobreadaptación, sí, ¿no? Y de funcionamiento, claro, tremenda. Y el servicio, claro, penitenciario también. Uh-huh. Entonces sí, tomo eso también. Pero bueno, tener estas cosas. Pero por sobre todo, no creernos que, digamos, que uno desde afuera viene con la intención, ¿no? De porque está trabajando con gente que tiene vulnerados sus derechos, no creer todo el tiempo que uno puede hacer el bien a todos. Mm, claro. ¿Sí? ¿Y por qué me detengo en esto? Muchas veces los de afuera, con las mejores intenciones, nosotros recibimos siempre una frase de qué bueno, ¿cómo haces para trabajar en un penal con gente que está detenida, qué bueno que exista gente como vos, que ayude a esta gente, qué valiente, ¿viste? Y insisto con que son buenas intenciones, pero realmente son discursos que, si uno está un poco distraído, ¿sí?, o no tiene trabajado muy bien su narcisismo, nos ponemos un poco el traje de superhéroes, bastante berreta, igual te digo, al estilo Mr. Músculo, ¿viste? Como uno cree que ahí realmente viene a prometer paz, amor, tranquilidad, ¿no? Y nos transformamos en una especie de evangelizadores complicados, en donde, bueno, Lacan, lo cito brevemente, pero Lacan habla mucho del discurso amo, ¿no? O sea, el discurso amo es aquel que es el que domestica, el discurso que viene con una verdad. Y terminamos haciendo lo mismo que entonces que el jefe del penal, ¿no? Venimos, claro, a nosotros a prometer y a decir una verdad, y después de las 6 horas de trabajo nos fuimos, ¿no? Mm. Entonces, claro, aparece esta cosa de con la palabra yo te curo. Uh-huh. Y a mí me interesaba como desglosar esa frase porque es con la palabra, en realidad no, la palabra no hace todo, ¿no? Uno, uh-huh, puede escuchar, uno puede hablar, uno puede hacer todos esos movimientos subjetivos interesantes, pero la verdad es que hacen falta políticas públicas, ¿no? Para que la cosa cambie. El yo te curo tampoco, digo, me parece que el profesional no labura con su personalidad, sino más bien es una función. Claro. Desde ya que está en juego lo emotivo y lo que uno le pone y la agarra, pero cuando uno interviene desde la función. Por eso hacía esta diferencia del el voluntario, el que viene a dar un curso de yoga, por ejemplo, que está buenísimo, al profesional que ahí es un funcionario público y no es yo nada, ¿no? Yo no puedo hacer nada, yo, Clara, acá en el penal no tengo mucho margen, desde una función y dentro de un equipo sí. ¿Y el te curo de qué? Pensaba, claro, ¿no? Como, ¿yo te curo de qué? De que no robes más, porque también eso es interesante para que los profesionales nos pongamos a pensar, ¿para qué trabajamos acá? ¿Para que no roben? Bueno, no sé, capaz que es un poquito más complejo que eso. ¿De qué hablo con todo esto? Y ahí les quiero traer como una anécdota que al día de hoy es muy divertida, es bastante bizarra, pero que a mí, junto con mi equipo, me ayudó mucho a detenerme y a entender un poco la lógica y a qué venimos acá en una situación de encierro. Uh-huh. Y les cuento mínimamente. En los inicios, cuando yo empecé a trabajar en la cárcel, imagínense, un 2011, estábamos hablando con un grupo de pabellón de 4, que era un pabellón, perdón, era un pabellón donde, había como una población de bastante dejada de lado, ¿no? Donde ahí estaban los complicados, los vagos, los que no querían hacer nada. Y en uno de los grupos se nos acerca uno, vamos a ponerle el nombre Juan. Juan viene y nos dice, a mí me gustaría hacer un taller de carpintería, me gustaría reponer las mesas y las sillas que hay en los penales. Tengo ganas de salir del pabellón, de pensar en otra cosa, quiero irme afuera y esto me parece que está bueno y ustedes me pueden ayudar. Esa fue la primera demanda de este Juan. De lo cual nos pareció una propuesta interesante, era nuestros inicios, y dijimos, bueno, me parece que es un movimiento piola para probar a ver qué sucede. Y entonces él nos dice, bueno, yo ya tengo gente que también está interesada, así que nada, nos gustaría que nos ayuden. Claro, entonces ahí lo que hicimos fue proponerle esta demanda, esta propuesta al jefe del penal. Por supuesto la primera reacción fue negativa, ¿no? Sí. Esa gente no está bueno que vaya, para que ellos hagan este taller tenían que ir al sector de talleres, que es un lugar en donde justamente se trabaja con herramientas, exacto, con sí, sierras, con cuchillas, sí, claro, sí, ¿no? Martillos. No todo el mundo tiene acceso. Claro, exacto. Y ahí es donde se hace una labor de carpintería. Uh-huh. Por eso mismo la negativa. La gente de Pabellón 4 no va a talleres. Entonces claro, desde nuestra función y desde nuestra labor en la 39 nos pusimos firmes de que sí, que nosotros consideramos que eso estaba bueno poder llevarlo adelante. Y la otra condición, una de las condiciones que le pusimos al grupo fue que, bueno, ellos podían salir a talleres, empezar con este proyecto carpintería, pero que la condición era que participaran de grupo, o sea, no era nada más que salieran al taller, sino que después vinieran al grupo y hablaran de la experiencia, con la idea de que pudieran armar una cooperativa. Claro. Acá en los penales funciona mucho esto de ponerlos a hacer bolsitas, ¿no? Claro, entonces, sí, sí. Es tremendo. ¿Por qué alguien se pone? Estaría bueno que hiciera bolsitas repetidamente. No, claro, la cosa en serie, seguro. La casa en serie totalmente que aplaste y que los vuelve a dejar en un lugar de objeto. Claro. Entonces, nosotros queríamos estar muy advertidas de esto. Dijimos, bueno, hagamos esta propuesta, pero bueno, vengan a hablar acá de cómo se trabaja en la horizontalidad, cuáles son las complicaciones, cuáles son las frustraciones. Bueno, avanzando con todo esto, la segunda resistencia que tuvimos es conseguir la materia prima, porque madera acá no hay como otras tantas cosas. Claro. Entonces, y el servicio, por supuesto, nos dijo, eso se encargan ustedes. Fuimos a la Municipalidad de Ituzaingó, y Ituzaingó nos dio vuelta la cara, nos dijo que no había por el momento. Bueno, empezamos a terminar la jornada en el penal con mi compañera, terminábamos yendo a los a las carpinterías y a los talleres que había por el barrio, presentándonos, claro, totalmente a voluntad de quienes éramos y que las maderas que sobraran. Bueno, conseguimos todo eso y empezamos y arrancamos. Con mucha dificultad, y en los grupos aparecía esto, bueno, obviamente, relatos de, se acusaban, él llega tarde, él no trabaja, bueno, dificultades que sabíamos que iban a suceder, que eran propias de la tarea, sin embargo seguimos insistiendo, hasta que pasados 4 encuentros, calcúlenle un quinto, claro, llegamos al penal como todos los días, y el jefe del penal nos llama, nos manda a llamar, asistimos a la oficina, y nos dice, bueno, queremos contarles que sus muchachos estaban haciendo en talleres una linda escalera para fugar. Y no solo eso, sino es que es una además, película eso. No, es genial. Vos ahora te reís, Rock, yo me río con vos, imagínate sí, el momento, ¿no? No. Y no solo eso, no solo había una escalera para fugarse, sino que además había, obviamente, una de las rejas de la celda estaba cortada, limada, claro, y se había comprobado que esa noche se iban a fugar. Los agarraron. Gracias. Bueno, a ver, reacciones, la primera, mucha confusión, yo me acuerdo que tengo el registro de pensar que era una cama del servicio penitenciario esto, ¿no? Y decir, esto está armado, esto no está así, ¿no? Eso, un estado confusional. Sí. Claro, lo primero entonces fue negarlo. Negarlo totalmente, claro. Y me acuerdo hablando con mi compañera y bueno, nos mostraban fotos los penitenciarios, miren, acá está la escalera, aparte claro, era genial porque estaba en el, la habían llevado al pabellón y parecían retazos de madera, pero vos la empezabas claro, a desarmar y una escalera. Claro. No, te digo que la creatividad, cuando la quieren poner, es genial. Y vos le pediste segunda, creatividad además. Ahí tenés, exactamente. La segunda reacción fue mucho enojo. Sí, me acuerdo claro, que antes que los trasladaran los llamamos y era como, ¿por qué? Viste, la pregunta es, explícame por qué, si yo, viste, todo lo que nos costó, la madera, bueno, desde ahí. Y la tercera, gracias a Dios, llegó el momento de la revisión. Ajá. Y lo que nos pasó es que lo que averiguamos después, que estas 4 personas que son las que habían agitado y nos habían pedido explícitamente porque ellos les parecía que tenían ganas de hacer y de salir del pabellón, eran personas que tenían 15 años de condena por delante. Claro, claro. Entonces la pregunta fue, con mi compañera, de por qué coño pensábamos que personas que estuvieran tanto tiempo encerradas tuvieran ganas de armar una cooperativa, ¿no? Claro. Por sobre irse. Claro. De hecho, después pudimos resignificar el relato de yo me quiero ir a mi casa, ¿no? Sí, sí. Quiero hacer el taller porque yo me quiero ir a mi casa. Y bueno, literal. Fue literal. Bueno, claro, eso claro. Es una revisión un poco para los profesionales de esto, de un poco hacer un análisis, de no creerse, de que todo el mundo va a necesitar de uno y que todo lo que uno haga va a estar buenísimo, porque la verdad es que no. Cada uno tiene su tiempo y está bueno como equipo, también como profesionales dentro de una institución de encierro, poder revisar las propias prácticas, y insisto en esto, ¿no? En bien. Sacarnos ese traje, porque nos hace mandarnos, algunas intervenciones que pueden resolverse y otras que no. La verdad es que eso fue un aprendizaje enorme. Sí, claro. Menos mal que fue quedó en anécdota. Sí. Clara Gallardo. Claro, Gerardo, espera, vos ironizaste hace un poquito con una caracterización del traje. Te diré que aquí quienes escuchamos y compartimos esta columna contigo jueves por medio, le ponemos lentejuelas al traje. Perfecto, muy bien, un ratito me lo pongo, después lo saco porque exacto, si no, exacto. Dale, Dani, me gustó. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo, Clara. Chau. Muy bien, nos vamos a la tanda. Pensando en esa escalera. Ruta alternativa. La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. Tramas. Una audición de conversaciones. Todos los domingos a las 8 de la noche. En La Colectiva Radio. Desde el 102.5 del Dial de Caballito, en la ciudad de Buenos Aires. Tramas. Memorias del presente. Dale aire a tus ideas. La colectiva te invita a participar de un proyecto comunicacional horizontal y alternativo. Sumate a construir la radio. Contactate con nosotros a radio@lacolectiva.org.ar. www.lacolectiva.org.ar. Agita el aire con nosotros. Búscanos en Facebook como La Colectiva Radio. Encontrá tu lugar en la radio. Agita el aire con nosotros. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Ruta alternativa. Llenos de aire. Nos quedamos pensando acá, ¿no? En esa escalera, en las ganas que debe dar irse de una cárcel, claro, escaparse. Aparte de 15 años por delante. Y en esto de pensar como por más profesionales que eran, ¿no? Y toda la mejor onda que tenían, porque la verdad que lucharon para que hagan ese taller. Nada, pensás desde tu lugar de libertad también. O sea, nunca se te ocurre que te vas a hacer una escalera porque no necesitas escaparte de nada. Claro. Así que sí. Y me hizo acordar a una anécdota. En una época mi viejo tenía un barcito y venían unos chicos que vendían por la calle. Y un día se largó una tormenta terrible, se quedaron mucho tiempo. Y entonces nos pusimos a jugar al ahorcado. Y en ese ahorcado que jugábamos, yo puse la palabra ventana. Es muy tremendo lo que me pasó. Entonces puse la B corta y terminaba con una A. Y en un momento una nena dijo, bueno, una pista. Bueno, le dije, están todas las casas. Y me dijo, ¿chapas? Bueno, ¿no? Claro. Yo pensaba desde mi lugar, desde mi casa, con ventana. Seguro. ¿Cómo te ponen, ¿no? Te ubican la realidad? Una, sí. Exactamente. Bien, entonces la realidad no sé por dónde pasará. Pero bueno, claramente hay distintas realidades. Bien. Sí, sí. Estuvimos hablando en el comienzo del programa del 9 de julio, estuvimos hablando de la independencia de que hemos escuchado además consignas desde La Patria No Se Rinde. Uh-huh. En el 25 de mayo también hubo otra convocatoria en el Obelisco con el lema La Patria Está en Peligro. Y esta situación de declaración de independencia y vinculación con la patria, donde por otra parte el gobierno no parecería ser interpretado por este discurso, o por lo menos desde este lugar por el discurso, ¿no? ¿Tendrá otros símbolos patrios también el gobierno de Cambiemos? Bueno, para conversar un poquitito sobre esto y para ver si logramos entender un poco más sobre esta noción de patria, ya estamos comunicados con Alfredo Grande, médico, psiquiatra, psicoanalista, profesor de la UBA, escribe en Agencia Pelota de Trapo, bueno, allí fundador de la cooperativa Ático. Buenos días, Alfredo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, día, gracias por atendernos. Oh, por favor. Bueno, parecería que hay una diferencia, ¿no? Entre la patria de unos y la patria de otros, según quien nos gobierne. Bueno, yo recuerdo cuando te escuchaba recién un viejo aforismo anarquista que decía: cuando el Estado sale a matarse se llama patria, ¿no? Ajá. Y en realidad la noción de patria es muy controversial, ¿no? Yo siempre digo que cuando algo se escribe con mayúscula y en singular es reaccionario, ¿no? Patria, familia, trabajo, claro. Mujer, hombre, qué sé yo, lo que sea. ¿Por qué? Porque como todo en esta vida, hay una diversidad, hay una pluralidad, hay cuestiones muy heterogéneas, muy diversas, ¿viste? La patria de un banquero no es la patria de un campesino, ¿no? La misma relación que hay con la tierra, es decir, el viejo cancionero de la guerra civil, ¿no? Dicen que la patria es un fusil y una bandera, la patria claro. Son mis hermanos que están labrando la tierra, o sea claro. Que es controversial, por lo tanto decir la patria está en peligro, anda a decírselo a un sojero, ¿viste? Estamos en peligro nosotros, ¿no? O sea, acá yo creo que el tema pasa por el sentido, ¿no? Y yo creo que siempre conviene, además del sustantivo, ¿no? Que la cualidad te la da el adjetivo, ¿no? Por ejemplo, ustedes, no sé, supongo, por ahí ni siquiera habían nacido, pero hubo en Argentina un enfrentamiento en serio uh-huh. entre la patria socialista y la patria peronista. Uh-huh. Claro. Y ahí eran dos patrias irreconciliables y eso terminó, eso se evidenció claramente en lo que se llamó la masacre de Seiza. Sí. Claro, la masacre de Seiza, vos tenés dos patrias enfrentadas, una patria peronista, derecha, fascista y asesina, y la patria socialista, que eran todos lo que es la juventud maravillosa, todas las organizaciones, inclusive de organizaciones armadas, que convergieron a recibir al general. Pero el general aterrizó en Morón, un poquito más lejos. Sí. Bueno, es eso que, ese enfrentamiento, digamos, yo creo que fue el más claro exponente de lo que, digamos, como la guerra civil que atraviesa la Argentina, uh-huh. que vamos perdiendo, ¿no? También la idea de guerra, por ejemplo, claro. Es controversial, ¿no? Cuando hay guerra, hay que declararla, la guerra se declara, la guerra empieza cuando vos te defendés de un ataque. Uh-huh. Bueno, yo creo que de todas maneras, la patria, así, alguna de las patrias está en peligro de extinción, además habría que poner. Sí. Pero otras no, otras están muy florecientes, ¿no? Claro. Absolutamente. Sí, floreciente, y por lo menos en el concepto del término, más moderna, sería la patria financiera, ¿no? Bueno, claro, sí. Habló desde la patria contratista, la patria financiera. Claro, hubo otras. En ese sentido, ¿qué es y por qué se interpela o ciertos sectores interpelan con este discurso patriótico a Macri? Bueno, ¿cuántas horas tenemos para hablar? El programa termina en 20 minutos, qué sé yo. No, porque Una cosa es enfrentar a la derecha de la izquierda y otra cosa es enfrentar a la derecha desde la izquierda de otras derechas. Claro. O sea, lo que llaman las derechas. Este es un país de derechas, así, sí, de centro-derecha, derecha, inclusive centro-izquierda, ¿viste? O sea, está ahí en ese espacio chiquito, ¿no? Es como un monoambiente. Entonces, vos lo interpelás desde aquello que pega, ¿viste? Que no vas a interpelarlo a Macri desde el Soviet de maestros y bomberos, ¿viste? Porque ahí ya te va muy a la izquierda. Claro. Y entonces ya no. Entonces creo que se lo interpela justamente en un terreno no cuestionable. Claro. ¿Viste? Como cuando te van a pegar y vos cantas el himno. Claro, claro. Sí. Ahora, si cantás la Internacional te pegan más, ¿viste? Seguro. Entonces yo creo que ahí hay un... Es interesante la pregunta, ¿no? Porque realmente es, creo que inclusive, un terreno donde Macri o lo que sea, ¿no? Macri puede ser una sigla también. Se siente cómodo, digamos, ¿no? Porque es como una interpelación al gobierno y no al sistema. Claro. Inclusive eso de Mauricio Macri, la puta que te parió, ¿no? Es el gobierno. Vos fijate que es una especie de minimalismo de la oposición. Porque es una oposición inclusive a Macri, ¿no? Claro. Como si Macri fuera la causa. Y lo que he escrito por ahí, y además, bueno, me gustaría mucho que sigamos en contacto, porque acabo de publicar mi cuarto libro en la agencia Prota de Trapo, ¿no? Se llama Cultura Represora y la Revolución. Ajá. Y bueno, estamos organizando la presentación. Espero que la colectiva esté ahí en... Por supuesto. Primer plano. Por supuesto. No, pero realmente es el tema de que se logró un minimalismo tal en el cual el tema es Macri. Macri, y lo escribí varias veces, no es la causa, es el efecto. Sí, sí. O sea, y ahí vos tenés ahí también dos formas distintas de interpelar. Una, pensando que Macri es la causa de nuestra desgracia, ¿no? Es decir, de pronto llegó Macri y todo se pudrió. Y la otra es que es un efecto de nuestras desgracias. Uh-huh. Y ese efecto tiene, digamos, nombre, apellido, qué sé yo, una determinada política, ¿no? Todavía no ha habido, ni habrá, me parece, de sectores peronistas, kirchneristas, una autocrítica profunda de por qué finalmente la gente mala, deshonesta y jodida votó a Macri, ¿no? Leo por ahí algunas estupideces sobre... Claro. Ustedes lo votaron, jodanse, ¿no? Claro. Que es una manera de culpabilizar al otro de los errores propios, ¿no? Uh-huh. Es decir, cuando las derechas llegan al poder a partir de el voto, no solamente el caso de Egipto, pero en España, por ejemplo, ¿no? En tantos otros lados, en Tucumán, por ejemplo, la gente lo votó al general Bussi. Sí, en un momento determinado. Sí, claro. Aldo Rico, el Niato, fue tercer fuerza en algún momento. Uh-huh. Después le vendió el partido al Cabezón Duhalde. Claro. Pero alguna pregunta a las izquierdas se tienen que hacer. Sí, sobre todo las izquierdas parlamentarias, socialdemócratas. Yo hace muchos años acuñé un término que está en uno de los libros de Perotta, llamado retroprogresismo, ¿no? Uh-huh. Es el progresismo que termina para atrás, ¿no? Y ese retroprogresismo no es la derecha, pero la llama, ¿no? La convoca. Y creo que el kirchnerismo convocó a Macri, ¿no? Sí, convocó otra cosa, desde sus propios candidatos hasta la forma de manejar la agenda cultural, digamos, y política. Y bueno, así estamos. Como tenemos, no tenemos todas las horas que quisiera. Uh-huh. Pero, por ejemplo... se puede hacer un test, ¿no? ¿Macri debe terminar el mandato? Sí, claro. El otro día lo escuchaba a Ricardo Alfonsín diciendo, bueno, en el 2019... No podemos llegar al 2019. Si llegara al 2019 sería realmente el triunfo de la derecha, porque sería decir, bueno, no importa lo que hace, vos podés mentir, podés engañar, podés hacer lo contrario, podés... Uh-huh. Pero tenés que cumplir el mandato. Claro. O sea, está el mandato de cumplir el mandato. El mandato, exacto. ¿Y por qué? ¿Y por qué hay que cumplir el mandato? O sea, sí. Y con respecto a esto, hablábamos antes de las diferentes patrias, ¿no? Sí. De la patria financiera, contratista y qué sé yo. ¿Y si hubiera sido matria, cambiaría algo la cosa? Bueno, que es la matria, no ¿cuántas sé cuántas horas tenemos? Bueno, bueno, el tema de la matria, de la fratria, si la patria de los hermanos, de las hermanas, sí. Claro, la patria también tiene esa fuerte impronta patriarcal, ¿no? Claro, claro. O sea, lo que pasa es que si empezamos a ver qué es el patriarcado, pero por ejemplo, para sintetizar, y para mí la patria, el patriarcado, el pater, lo patriótico tiene en sí mismo la noción de jerarquía, que es lo opuesto a la simetría, ¿no es cierto? Entonces una matria, una fratria, es asimétrica, pero no es jerárquica. Claro. Entonces, desde ese lugar, el problema es que muchas organizaciones asimétricas terminaron siendo jerárquicas. Si tenemos algún otro programa, les puedo contar... lo estoy contando bastante últimamente, el tema de la Universidad Popular Madre Plaza de Mayo. Claro. Como pasó de una organización matria, nada más con la madre, a una organización patria, con Sergio Schoenländer, ¿no? Claro. Entonces, claro. Se verifica de una manera muy clara ese desfasaje, ese derrape, digamos, ¿no? Claro, claro. Pero realmente también, ¿no? Por ejemplo, a las 12 de la noche, no sé si la colectiva lo hace, pero hay una ley que hay que pasar el himno. No, nosotros no. Bueno, lo felicito. Ahora, yo pregunto, ¿por qué a las 12 de la noche hay que pasar? Si uno está manejando, tiene que parar el auto, pararse y cantarlo. Y claro, ponerse de pie, no se puede manejar no de pie. No tiene sentido, ¿viste? Claro. Porque vos qué haces, cambiar rápido. Así que, sí. O ponés música, es decir, ¿por qué? Pero vos recordarás, Alfredo, que eso lo impuso Duhalde en 2002, ¿no? Es decir, cuando recién asumió y donde también recordarás, absolutamente seguro de eso, el cuestionamiento a las instituciones, ¿no? Bueno, vos confías más en mi memoria que yo mismo, ¿no? No me acordaba que lo había impuesto Duhalde. Sí, pero... claro, porque no viene desde tiempos inmemoriales, sino desde ese momento. Bastante reciente. Exacto, 2002, el tipo dijo, bueno, vamos a reforzar... No, vale, no lo dijo de esa manera, ¿no? Hizo esto, ¿no? A las 0 horas arrancamos el día o cerramos el día, según como lo mire, con el himno, ¿no? Está bien, ahora... años después, digamos, bueno, pero si las instituciones tienen que ver con el himno, pues fíjate que también se puede hacer un análisis político del himno. Sí, claro. El himno que cantamos, sobre todo en los partidos de fútbol que también nos va, es un himno reaccionario. Claro. Es el himno que quedó después de que lo podaron, ¿no? Es el himno de guerra. Claro. Sí. O sea que es el himno de la patria de derecha. Donde todo el mundo se saluda, donde vos podés elegir entre ser un miserable, pero te arrepentís y pues morís en la gloria del Señor, o sea... Claro. Todas las estrofas que tienen que ver con el combate, con la guerra, con la liberación, todas quedaron anuladas. Y las nuevas generaciones ni saben que existen. Claro. Como también es otra estructura jerárquica derecha, jurar la bandera, prometer la bandera. Bueno, los chicos en cuarto grado hacen la promesa a la bandera, es tremendo, ¿sí? ¿Qué significa? Claro, y eso sí, ¿no? Bueno, a mí me quedó, para volver un poquitito sobre el tema del discurso alrededor de la patria, de acuerdo a la descripción que vos hiciste, la pregunta es, ¿existe entonces una intencionalidad por parte de la oposición en hacer este tipo de cuestionamiento que es específico sobre Macri? Yo creo que primero la oposición también es heterogénea. Claro, sí. Hay una oposición la pregunta, simplemente cambiar, digamos, que es totalmente impresentable, aún para la derecha extrema. Claro. Está cayendo porque, digamos, ni sus propios patrones están conformes con el desempeño, ¿no? De su gerenciamiento presidencial, pero evidentemente el extremo límite de la oposición a Macri es el 2001. Claro. El 80% de la oposición no quiere un 2001. O sea, porque el 2001 fue realmente un momento, un acontecimiento que fue justamente castrado por Duhalde. Es decir, el 2001 fue capturado por Duhalde. después organizado o reorganizado por Néstor Kirchner y continuado por Cristina. Uh-huh. Pero el 2001 quedó ahí, abortado. Claro. Entonces, el extremo límite de la oposición a Macri es, bueno, sí, pero dentro de un cierto marco institucional que uh-huh. Que implique, por ejemplo, votar en el 2019. O sea, los partidos del sistema, incluyo el radicalismo, el peronista, y por supuesto todas las organizaciones empresarias concentradas de la derecha, tienen en el 2001 un fantasma terrorífico, ¿no? Uh-huh. No te voy a decir que sea, como decía el Manifiesto Comunista, un fantasma que recorre, pero sí, deben tener alguna pesadilla, ¿no? Por eso, viste que se hacen marchas, pero las marchas, después la sí. gente se va, ¿no? Claro. Yo siempre me pregunto qué pasaría si metes 1 millón de personas y la gente se queda, ¿no? Claro. Cuando lo liberan a Lula, la movilización fue muy poquita. Sí, no sí. Fue una gran movilización. Uh-huh. Y Lula es otro ejemplo. Sí, Lula sí, fue sí. capturado por la derecha hace mucho tiempo. Uh-huh. Dilma, ni que hablar. No sé, Temer era el vice de Dilma. O sea que aún lo mejor está infestado por lo peor. Uh-huh. Ahora, ¿qué es lo que uno prefiere? ¿Lo mejor infectado por lo peor o directamente lo peor? Mm. Bueno, es un tema de matices, depende de la edad, claro. de las ganas que tenga, sí, si estás tomando antidepresivos, qué sé yo, depende de muchas cosas. Claro, pero, sí. Pero yo creo que acá muy pocos y pocas están en una oposición fundante, no a Macri, sino a todo aquello que permitió que Macri llegara. Y eso tiene mucho más que ver con insurrección, con desobediencia civil, con reforma constitucional, que es fundamental, digamos, ¿no? Esta constitución que tenemos le sirve a la derecha. Sí, claro. Y la reforma que se hizo en el 94 fue el famoso Pacto de Olivos, que fue, en realidad, un remedio que no fue peor que la enfermedad, porque en ese momento había ganado Herman González la capital y realmente Menem iba a una tercera presidencia. Sí, sí. O sea que ahora parece muy fácil, por lo menos se separó la re uh-huh. para el Pacto de Olivos, ¿no? Claro. Entonces yo creo que esa necesidad de todos los partidos del sistema de no llegar a un 2001, de no llegar, de denunciar todo lo que vos quieras, pero no llegar al 2001. Pero con el tema del veto, uh-huh. ¿no? Por ejemplo, a vos te vetan una ley, el presidente veta una ley, anuncia que veta una ley. En ese momento, ¿eso es un golpe de Estado? Claro, es una reminiscencia, ¿no?, casi monárquica la bueno, posibilidad de veto. Bueno, el casi, sí, es monárquico. Claro. El veto parcial. Porque viste que... Sí. Es como si vos te haces un levante y una chica te dice, no, te veto parcialmente, ¿viste? Bueno, o sea, si me vetás, vétame todo. O sea, algunas cosas podemos hacer y otras no. Claro. ¿Cómo es? ¿Qué tipo de vínculo es ese? ¿Para qué te estás reuniendo? Lo que está pasando con... Que más que haya puesto la cuestión del aborto, es realmente de Disneylandia, ¿viste? Es tremendo, sí. Y bueno, ¿y por qué? Porque hay otro poder celestial, jerárquico, que es la Iglesia Católica. Mm. Si vos escuchás lo que dice Monseñor Aguer, no sé, yo como estoy muy deprimido lo escucho Monseñor Aguer, ¿no? Porque digo, bueno, qué sé yo, hay cosas peores. Realmente, ¿viste? Y con eso, y muchos compañeros peronistas ven en Francisco algo así como... no sé, una especie de mezcla de Che o Juan Pablo II, no sé qué claro, cosa. Claro, sí. Pero como es el CEO máximo de una de las instituciones más criminales en la historia de la humanidad, es pesado el tema, ¿viste? Sí, sí. Es pesado. Claro. Además, antes lo decíamos que Francisco era Bergoglio, ¿viste? Ya nadie se acuerda lo que Bergoglio dijo de la ley del matrimonio igualitario. Ya por nadie ejemplo, se acuerda que era Bergoglio, ¿eh? ¿No? Ya nadie se acuerda de que es no, Bergoglio, por eso, claro, entonces, claro. Por eso te digo, Francisco es como la derecha, es la izquierda de la derecha, por así decirlo. Claro, si claro. fuera izquierda. Esta expresión, la izquierda de la derecha, se la escuché una vez a Leon Rosner hablando de Sabaton, ¿no? Y la uso mucho. Sí, pero, no, bueno, pero es muy gráfica, totalmente. Es el jefe de la oposición. Claro, claro. Es el que mandó no votarlo a Universal Méndez. Entonces, bueno, la boleta electoral la va a hacer Francisco. Claro, ¿te das cuenta? ¿No? Entonces vamos a estar mejor. Y algunos van a estar mucho mejor, por supuesto. Ahora, la tradición libertaria, socialista, comunista, trotskista, anarquista, no va a estar mejor. No va a estar mejor. No, claramente. Hay que recordar la ley del general para reprimir el comunismo, lo que fuera AAA. Hay que recordar que aún sigue, ¿no? Una especie de macartismo, como decía ese canto, no somos putos, no somos montoneros, somos hermanos de Fares. No somos putos, no somos faloperos, somos hermanos de Fares y montoneros, ¿no? La parte de hermanos de Fares era muy linda, pero la primera era inquietante. Absolutamente, absolutamente. Pues miraba y te... Entonces, pero son cosas que no están saldadas, por así decirlo, ¿no? Claro, están saldadas. Claro, quedan allí. Alfredo, viste que podíamos confiar en tu memoria. Yo ni me acordaba de que existía Herman González. Sí. No, Herman Sirache, porque está Herman Schiller, que bueno. No, es otra, es otra. Ese está muy bien. Muchísimas gracias, Alfredo. Les mando un fuerte abrazo. Igualmente. Gracias. Bueno, Alfredo Grande, con una cantidad de conceptos que iremos desgranando seguramente en lo que quede de la semana. Y ahora en lo que queda del día tampoco. Y ahora lo que queda del día, ya nos vamos. Nos fuimos. ¿Qué más? A ver. Ruta alternativa. No, espera. No te cayó el mate, me parece. Me da hasta ganas de llorar. A mí me dan ganas de cantar, tipo como en un estudio de grabación. Ruta alternativa. Es medio lo mismo, pero con más swing. Bueno, y se terminó este programa 88, que era el Papa, justamente. El Papa, y justo, sí, mirá vos, terminamos, empezamos el programa y terminamos hablando del Papa. Tremendo, bueno. Y yo creo que hay que editar esa partecita donde habla Rossi sobre que el Papa es el kirchnerista, el piquetero, el no sé de qué. Claro, piqueteros. Y esta partecita de Grande diciendo que es el CEO. El CEO máximo de una institución claro. Internacional. Impresionante. Muy el bueno. Concepto del CEO, CEO máximo. Sí. CEO, bueno, ya está, quedaste en el 102.5 porque ya comienza en segundos nada más enredando las mañanas. Sí. Y a la tarde noche hay vivo en la radio. Ajá. Impresionante. Vivo y desprolijo a la 21. Muy bien. Será hasta mañana. Hasta mañana. El proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.